quiero decirles de que hemos tenido siempre carga por comunicar una enseñanza extremadamente bíblica, que sea del momento, del tiempo en que vivimos y hacia dónde nos movemos. Una palabra que dé visión, que corrobore, que complemente, etcétera. Y esto ha sido desde años. Cuando tenía apenas meses de convertido, una de mis cargas era que porque el pastor leía un versículo o dos y hablaba hasta una hora, hora y media, y no volvía a leer la Biblia. Y yo, a pesar de que tenía pocos meses de haberme convertido, lo miraba y decía: volví a leer la Biblia. ¿Y por qué no volví a leer la Biblia? Y él gritaba, y era un pentecostal, ¿verdad? La iglesia estaba en un buen avivamiento en ese día, en ese tiempo que yo llegué. Entonces, pero no leía. Yo tenía suficiente tiempo para seguir cantando y seguir meditando en la palabra. Yo viajaba desde San Martín, es decir, iba de Santa Anita, barrio Santa Anita, hasta San Martín, casi 25 más kilómetros. Y yo no me perdía ningún culto. Los cultos eran a las 7:30, terminaban a las 9, 10. Agarraba el último bus de San Martín, llegaba al Hula Hula, y de ahí caminaba a pie hasta Santa Anita. Así es que yo llegaba a mi casa a la medianoche, contento, alegre. Pero una de las cosas que yo traía en todo el camino era: ¿y por qué no volvió a leer la Biblia? Yo quiero que lea la Biblia. Bueno, pero después cambié mi versión. Yo decía: no leyó la Biblia. Cuando yo predique, no va a ser así. Yo sí voy a leer la Biblia, más y más Biblia y más Biblia. Ya, conjeturas mías. Me convertí bien, y cuando comencé a servir a Dios en la prédica, no sé qué vieron en mí, pero me pusieron a explicar materias de la Biblia en el instituto que tenía la misión. Entonces, a los 18 años yo estaba enseñando como homilética, historia y otros temas que me daban. 18 años. Eso era contra la naturaleza. Imagínense, comencé a predicar a los 16 años. Es una barbaridad. Es un fenómeno, pero es una grosería. Sí. ¿Cómo sufrí yo a los 16 años predicando? Los primeros es, los casados no me querían. Los jóvenes que eran más adultos que yo, peor. Así es que, y yo mi carita así, tan chiquito, de 16 años predicando. Bueno, pero lo que quiero decirles es que cuando salí de la organización en que serví a inicios de mi fe, era una carga tremenda por enseñar. Así que yo reunía a los pastores jóvenes y les conseguía los libros de profecía, teología sistemática, historia y geografía, dos, tres libros fuertes. Bueno, en ese entonces, para ética ministerial, imagínense, yo ya me metí en esos asuntos, ética ministerial. Y les recomiendo, busquen el libro de Washman Nee, se llama El Obrero Normal. Los va a dejar en la calle, hermano. Ese es pura ética, pura vida de la palabra de Dios. Cuando yo lo leí, me mató. Yo dije: qué bárbaro. El Obrero Normal, de Washman Nee. Si lo quieren buscar en internet, también andan burlando ahí en internet. Se los digo porque yo ya lo vi. Pero si no, vayan a comprarlo ahí a la librería, puede estar. Lo que quiero decirles que entonces yo alquilaba una casa por mes, mes y medio, dos meses, y hospedaba a todos los pastores jóvenes de lunes a sábado. Y el sábado se iban por la tarde a sus congregaciones, y regresaban, porque ellos así lo querían, el domingo en la tarde. Y ahí era solo Biblia, clases, era solo de orar. Y eran, estábamos jóvenes todos y solteros. Después ya casados, ¿verdad? Margarita y otros, otras hermanas cocinaban, porque yo conseguía casa, libros y comida. Yo le decía, muy bien, a estudiar todos, nada más que a dedicarnos al Señor. Mes y medio interno, hermano. No nos queríamos ir de ahí. Orando, adorando, eran gritadas, terminábamos en el piso gimiendo y diciéndole, Señor. Bueno, el primer año di todas las clases yo. El segundo año me ayudó Pedro, Orlando, ¿verdad? Margarita también daba clase, Pentateuco, etcétera. Entonces así fueron creciendo las clases y cada año eran más los estudiantes y aumentábamos más el tiempo de estadía. Entonces les conseguía libros, casa, cama, pupitres, comida y nos hospedamos todo el mes y medio. Nadie pagaba nada. Hasta los libros se los regalaba porque yo era bien así, bien tremendo, ¿verdad? Yo llegaba a las iglesias y les decía, hermanos, su pastor tiene que ir a estudiar. Yo no les pido más que, si quieren, manden frijolitos, arroz o espaguetis. Si quieren ofrendar, les decía. Pero eso sí, páguenle los libros, les decía. Yo les consigo el 40% de descuento, hermano. Y así que yo iba al Betel y me metí hasta las oficinas del Betel y les compraba los libros. Entonces, ellos llegaban solo a estudiar. Eso lo hicimos por muchos años. Ok. Luego, con el tiempo, dejamos de hacerlo por ciertas cosas, pero siempre seguimos. Pero un día fui invitado a una mesa consultora. Vino un costarricense, hijo de unos belgas. Era mi estado el muchacho, muy prudente, conocía el tema del que él venía a presentarnos, etc. Entonces, nos reunimos aquí cerca en el restaurante Los Cebollines, no sé si dos o tres días, pero él comenzó a decir muy bien, a estadística, ¿verdad? Todos colaboramos en la estadística y de repente dijo, muy bien, en El Salvador hay tantos miles, tantos millones de habitantes, tanto hay cristianos. Y él dijo, bueno, para hacer bien la labor de pastoreo del Salvador, ustedes necesitan 10,000 pastores. Y necesitan tanto por tanto y esto, miren. Y comenzó, porque ahí solo habíamos institutos bíblicos, universidades, escuelas bíblicas, seminarios. Y nos dijo, ¿y ustedes qué están haciendo con este desafío? Y comenzó a sacar estadísticas y yo lloraba porque ni el 15% tenía estudios formales. Yo lloraba y le decía, qué vergüenza, Señor. El Salvador es así, chiquito. Y yo seguía llorando, Salvador, le podemos dar la vuelta y darle. Mire, ya esto es tirar piedras, pero una sola misión de este país, si tuviera el corazón puesto en pastores, Salvador no es nada, hermano, es así, una pulga. Y yo lloraba y le decía, Señor, qué vergüenza. Entonces, todos los institutos, universidades prometían, ¿cómo se llama? Planes de trabajo. No sé qué. Y yo seguía llorando porque yo decía, ¿qué? No les digo lo que yo decía, pero yo le decía, Señor, El Salvador es chiquito, dame lo que necesito y me voy por cantones, cerros, todo a dar la palabra. Y se me metió el desafío, hermano. Se me metió, yo dije, Señor, obreros, predicadores, darles herramientas, colocarle el libro en las manos, darles todo lo que podamos para que hagan la labor. Entonces, y se me metió el desafío, hermano. Y andaba como loco diciendo, Señor, ¿cómo hago? ¿Cómo hago? Algunos han conocido nuestro trasfondo de enseñar, incluso con los hermanos norteamericanos que han servido tanto. Y cuando nos conocimos, lo llevé por toditito el país, hermano. A veces teníamos seminarios en San Miguel, San Salvador, y terminamos en Santa Ana. Santa Ana, Romeo siempre ha hecho un buen trabajo, y teníamos a veces hasta 500 pastores o más, ¿verdad? En la segunda brigada, se llenaba, hermano. Pero mire, cuando se ministraba bautismo en Espíritu Santo y se iban llorando los pastores, hablando en lengua, pues, te da una emoción que... Había un hermano que venía de ahí del volcán y llegó donde mí, miren, las manos callosas, hermanos de una apariencia fuerte de trabajar en el campo, llorando, y me decía, hermano Carlos, hoy sí, me dice, me voy hablando en lenguas, hermano Carlos, y yo llorando también decía, qué precioso esto. Entonces se me metió el desafío, hermanos, de compartir. Tengo sueños que no he cumplido todavía. Tengo sueños que no he cumplido, pero los anhelo. La Biblia, cuando dice que apóstol, profeta, evangelistas son para la edificación de los, para la obra del ministerio, quiere decir que los cinco ministerios equipan a otros, que sus experiencias, sus revelaciones se las colocan a los que comienzan a servir. Entonces, mi anhelo es tener un equipo, no mío, pero equipo del Señor apostólico, de gente de verdad, hermano, que equipe a otros. Y ahí nace Ekim. Ahora es Escuela de Equipamiento Ministerial. Entonces, compartir la palabra con otros para ayudarles a edificar. Conocer la iglesia de Cristo sería lo primero que un ministro debería de conocer, hermano. Sin embargo, conocer la iglesia de Cristo ha costado mucho, y muy pocos la conocen, muy pocos. Conocen el culto, la administración que le han metido eclesiástica, pero la iglesia muy pocos la conocen. Entonces, equipar a personas para que fluyan como iglesia y el cuerpo de Cristo todavía es un desafío muy grande. Entonces, para aquel tiempo, yo tenía un proyecto. Habíamos dado seminarios por más de 2 años en todo el país. Habíamos estado allá en Santa Ana, en la frontera, en Sonsonate, en Aguachapán, en Metapán, en Santa Ana. Habíamos a Tiquisaya, la frontera, ¿verdad? Con la, ya al otro lado de Guatemala. Chalatenangos, qué decirle, Aguilares, sí, pero terminando esta parte de aquí, hermanos, San Ignacio, La Palma, Honduras, y La Unión, San Miguel, allá Pasaquina, Gotera, Comasagua, allá en el altar de Dios, cuando estaba el hermano. No, hermano Echeverría, René, pero ya no se llamaba así, el altar de Dios con él. No, el Cordero de Dios ya no se llamaba así, ¿verdad? Pero bien, lo que quiero decir, entonces con mi hermano por todas esas partes, Usulután, nosotros íbamos a buscar, hermanos. Nosotros llegábamos y le decíamos, hermano, te ofrezco un seminario, te regalo el material, te regalo la comida, te regalo todo el seminario. Solo junta pastores. Y no tienen que pagar nada, pero la carga es compartir. Y así, miren. Entonces queríamos dar, Padre de Multitudes, queríamos regalar ese folleto, pero cada día se fue poniendo más grueso. Entonces decidí comprar 2 máquinas. La primera máquina me costaba $8,400, una una Xerox que hiciese la portada, esas portadas multicolor, full color, en cover. Entonces, pero queríamos tener la de texto, y la de texto me costaba como $5,000. Entonces, giré una voz allá en Santa Ana, ¿te acuerdas? Hicimos el seminario de la esposa de Cristo y les dijimos que si querían el libro, que nos adelantaran $12 por el libro, y muchos nos lo adelantaron. Y allá en Santa Ana nos compraron, en ese entonces vendíamos, ¿verdad? Hace tanto tiempo. Lo vendimos, quiero decir, no es nuestra costumbre, pero lo que quiero decirles es que los hermanos compraron más de 100 libros. Entonces yo tenía para la primera máquina. Porque también quiero decirle que de mis libros yo no me quedo con dinero. Yo no tengo un par de zapatos, no tengo un par de cintas, nada. Nunca voy a vender la palabra de Dios para hacerme de dinero. Es la palabra del Señor, y eso yo he aprendido así. La cosa de los libros es otro rubro, lo maneja Aida, ni me entero. Pero eso ha sido instituto. Pero termino esto. Entonces los hermanos me dieron... ya tenía para una máquina. Hice un préstamo a los hermanos de aquí de la iglesia. Imagínense, el pastor. Les dije, miren, hay suficiente dinero. Quiero que me den $7,000. Así que estaban las dos máquinas. Pero antes de esto, quiero contarles que el hermano Bailey, el Señor lo tiene en su presencia allá. Estábamos comiendo en un restaurante. Y yo tenía el desafío de predicar la palabra en todo el país a los pastores. Entonces le dije, hermano Bailey, ¿cuánto quiere de regalía por sus libros? Y él se incorporó, se me quedó viendo. Los que lo conocieron se acuerdan, un inglés grandote, gran bozarrón que tenía, hermano. Se me quedó viendo y me dijo, nada. De verdad, yo quiero usar sus libros, pero quiero que me los permita, yo los voy a imprimir. Y los voy a imprimir así. Y me dijo, no, no quiero nada. Si los libros ganan dinero, que sirva para hacer más libros, me dijo. Entonces, fui fiel a lo que le prometí 3 institutos, pero al final salieron 4. La Unión, San Miguel, San Salvador y Santa Ana. Todos han hecho buenos trabajos y hemos tenido graduaciones por cantidades. Cuando estuvimos en el centro penal de allá de Metapán, en Apanteos, en el penalón de... como hay dos, ¿verdad? El de Apanteo y el otro, el de Occidente, ¿cómo se le llama? Entonces, aquí Mariona, y cubríamos otros lugares. Llegamos a tener graduaciones tremendas de presos que eran salvos, bautizados en espíritu. Fue una cosa muy linda, pero ya les voy a decir por qué le estoy haciendo tanta historia. Entonces, una carga muy grande. El hermano me dice, usa los libros, y comenzamos a usar sus archivos y a distribuir libros en el instituto. Regalamos libros a las bibliotecas de los institutos bíblicos, regalamos libros a la Biblioteca Nacional, regalamos libros a otros países, cajas enteras para que ellos se enterasen de lo que hacíamos, etcétera. Pero ahora lo que quiero mencionarles es que estamos en una nueva etapa. Como instituto platiqué con mis autoridades, debo decir, y les dije, voy a dar este paso. Tenemos un llamamiento local, un desafío local. Mano Bailey partió con el Señor. No ese es el motivo, pero lo que quiero decirle es que como instituto la gente pagaba, pero nosotros queremos funcionar como escuela y que la gente no pague nada. Un día el hermano Moisés me dijo, ¿y esta gente? Pues, hermano Moisés, le digo, Dios nos ha bendecido y nadie está pagando nada. ¿Y por qué no? Me dice, pero Carlos, ponles ahí un cajón que diga ofrenda y no los limites que ofrendan. No, hermano Moisés, ya todo está pagado por gracia de Dios. No, me dice, Entonces es muy diferente que alguien quiera ofrendar, que casi nunca lo hacen. Son de la iglesia de Noé, mire. El Señor le dijo, hazte un arca de puros codos, le dijo. 250 codos para allá, 50 codos para allá. Puros codos, ¿verdad? Pero lo quiero decir que para mí es una bendición. Honestamente, servirle a los pastores, para mí, Dios me lo va a devolver con más todavía. Pero entonces, yo les estoy trasladando la idea a ustedes porque mes a mes vamos a tener una enseñanza, un seminario que contextualice con el tiempo, con el llamamiento, con la palabra que dé el paso. ¿Cuántos han leído que lámpara es a mis pies tu palabra? Ahora ya hay reflectores que la luz la pueden proyectar un kilómetro o dos o más. ¿Han visto los que se mueven las luces así en el cielo? Esos te pueden llegar no sé cuántos kilómetros, pero sin la luz, como que si es de láser, ¿verdad? Es un luzón terrible. Te dejaría ciego si te llega a agarrar así de repente. Pero lámpara es a mis pies tu palabra, es una candileja, ¿verdad? Algo así, algo así. Entonces, ¿a dónde te alumbra? El paso. Lo más que te va a alumbrar son 2-3 metros, pero más que todo te alumbra el paso. Entonces Dios siempre tiene una palabra que es la del paso particular o de una iglesia, de un mover, de una nación. Siempre tiene una palabra del siguiente paso. Entonces atalayar y dar los pasos que debemos de dar en el momento de darlo, eso es bien preciso. Dar los pasos con el Señor en el desierto significaba vida o muerte. Si el Señor movía el campamento, tenías que moverte. Porque si no era o te calcinabas con el calor, o te morías de frío en la noche, o te comía una fiera, te picaba un escorpión, una víbora. Entonces, era dar el paso con Dios. Entonces, nosotros tenemos esa apreciación y esa carga de dar pasos y que la palabra sea contextualizada con el tiempo, con algo que hace falta colocar en la iglesia. Nada de emociones, ¿verdad? Sino la palabra del Señor. Entonces, estamos en esta nueva etapa. Hoy van a recibir un folleto. Tiene una herejía ese folleto y es la foto del pastor. Pusieron una foto mía ahí, qué lástima. Yo les dije, pongan una de un campesino. No hallaron otro más feo que yo. Entonces, pero lo que quiero decirles es que se los vamos a dar, no tienen que pagar nada. Pero ¿saben qué es lo que quisiera? Aprovechemos este tiempo, sus obreros, sus líderes, sus servidores o pastores amigos. Mire, a mí me pone nervioso un pastor que no tiene pastor y que anda solo. Me pone nervioso porque vivir solo como pastor es bien difícil. Entonces, ayudarles. No tenemos nada escondido, no tenemos ningún vicio, no queremos, como dicen en El Salvador, meter cortas y sacar largas, ¿verdad? Ahora les voy a decir una bendición. Aquí han pasado cientos y cientos y cientos de pastores por años. Y hoy estoy cosechando, fíjense. Han habido algunas 2 que 3 personas que me están enviando dinero desde los Estados Unidos. Algunos me envían que $400, otro me envía que otra cantidad, ni les digo porque así se ven los ojos ustedes. Pero eso me hace fácil muchas cosas a mí, pero Dios me ha bendecido de verdad. Y entonces queremos poner a la disposición materiales, queremos traer a otra clase de ministerios, ¿me entiende? Pero ya como escuela, no hay exámenes, no hay graduaciones, no hay créditos, ¿verdad? Ya aceptamos la queja de Víctor, tenía como 2 años, 3 años de no venir Víctor, ¿verdad? Pero ¿qué? Víctor nos dijo hoy, no hombre, me dijo, aquí nos vamos a caer, pero del hambre, me dijo, porque este pan está muy chiquito. Aquí vamos a salir caídos, pero del hambre, me dijo. Así es que ya vamos a ver qué hacemos para otro, para la próxima. Sincero el Víctor, por todo, Ellos tienen miedo a hablar. El Víctor habló por todos. Pero bien, vamos a ver qué hacemos. Pero pongamos el cajón aquí, ¿verdad? Bueno, pero oigan, hermano, lo que quiero decirles es que ustedes pueden ser los medios para que otros vengan. Cuando estudien los bosquejos que se les van a dar, no, hermano, usted va a encontrar ahí pura palabra del Señor y le va a ayudar. Imagine mes a mes. Creo que... Y no solamente su servidor, sino otros más, ¿verdad? Para mí la autoridad la hace Dios, su Espíritu, su Hijo y su Palabra. La institución completa la hace Él y los alumnos. Y si ustedes se declaran discípulos, pues aquí estamos, ¿no? Entonces, cambia la situación, es gratis, sería mes a mes, habrían seminarios esporádicos, vendrían otros ministerios. Quiero presentarles otros ministerios que les van a bendecir. Quiero traerles en su momento al hermano Gabriel, les he prometido traer a Gabriel, les he hablado mucho de él. Es un hermano muy sencillo, es mexicano. Pero aparte de sencillo, es un hombre muy tremendo en el Señor. Un día me dice, hermano Carlitos, yo estaba allá en Canadá, me dice, iba viajando de un lugar a otro cuando sí vino una nevada y nos cubrió, me dice, nos cubrió. Hermano, me dice, eso era la muerte. Entonces me puse a orar, me dice. Cuando abrí mis ojos, estábamos ya en la ciudad, me dice. Y yo le hice así, hermano Gabriel, me está diciendo que Dios lo trasladó con todo y carro. Y se agachó y me dijo, sí, hermano Carlito. Y yo, hermano Gabriel, ¿Dios lo trasladó usted con todo y carro? Sí, hermano Carlito. Espérenme, quiero entender, le digo. ¿Dios lo trasladó usted? ¿Apareció en la ciudad donde usted iba con todo y carro? Sí, hermano Carlito. Gabriel ha tenido encuentros con el Señor de esos fenómenos. Dios lo resucitó a él porque un día tuvo una enfermedad tan grave. Él dijo, si Cristo no me sana, mejor me muero. Y agonizó tantas veces y quedó tirado en el suelo. La piel se le pegó a los huesos. Cuando personalmente llegó el Señor y lo sanó en la sala de su casa. Ahora él está predicando en los presidios de máxima seguridad en México y Dios lo está usando. Gente del capo del Chapo Guzmán se han convertido. Y el Señor lo bautiza en el Espíritu Santo así en segundo. Nos estaba contando un testimonio que todo el grupo de él está lleno del Espíritu Santo, pero todavía son fuertes en su carácter, ¿verdad? Entonces llegó un maleantón y le pegó a uno de los hermanos de esos también y se agarraron a duro, ¿va? Pero el hermano cristiano se agarraba duro y hablaba en lengua, ¡pa! Y hablaba en lengua, ¡pa! Y todos los hermanos así en derredor le decían, ¡Cristo te ayuda! ¡Cristo te ayuda! ¡Vale! Y hablaban en lenguas también. Hasta que lo agarró bien y le dijo, mira, yo no quiero pelear y hablando en lengua. Y entonces aquel se quedó quieto. Hermano, se convirtió también. Es increíble cómo Dios lo está usando a él. Me gustaría que viniese porque le va a dar fe cuando ustedes lo oigan hablar. Le va a dar fe. Yo medio les conté lo que sucedió en el presidio de allá de Gotera. Bueno, tomé este tiempo para decirles de que todo lo que tenemos está a la disposición de ustedes en cuanto a la palabra o gracia que nos haya dado, y que queremos estar abiertos, que esto crezca bajo el control del Señor sin ninguna pretensión, y prepararnos como iglesia delante de Él, ¿verdad? Quiero cerrar esta parte, pero los judíos veían tres dispensaciones. Algunos dicen que hay siete, pero ese estudio no es divino. Pero los judíos veían tres dispensaciones: la dispensación de los patriarcas, o sea, el tiempo de los patriarcas; veían el tiempo de la ley y el reino. Tanto que cuando Cristo vino, ellos esperaban de que Cristo reinase, ¿no? Entonces, ellos no entendían que había una cuarta dispensación. Y esa dispensación, oigan, dice Efesios 1:10, y de reunir todas las cosas en Cristo. Hermano, glorifiquemos a Cristo nuestro Salvador. ¿Sabes? El único en quien Dios puede reunir todas las cosas. Es el único. Y en Cristo Dios se ha propuesto reunir todas las cosas, de las que están en los cielos como las que están en la tierra. Pero luego dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y la palabra dispensación, de la palabra o economía, que es el gobierno de una casa y son las maneras en que Dios gobierna sus asuntos con respecto a la obediencia y al pecado. Y en este tiempo Dios mete en un tiempo probatorio a la gente en una dispensación. Lo cierto es que en el capítulo 3 de Efesios, capítulo 3, verso 10, dice, hermano, o el verso 9, a mí que soy el más pequeño de todos los santos, me fue a dar la gracia de anunciar entre los gentiles las abundantes riquezas de Cristo, el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo, y de aclarar a todos cuál sea el tiempo del misterio que estuvo escondido desde generaciones antiguas. Ok, ¿cuál es el misterio? La iglesia. ¿Cuál es la dispensación? La iglesia. Crucial, porque dice que en esta dispensación Él va a reunir todas las cosas. Nuestro tiempo es muy relevante. Nuestro tiempo, el tiempo que Dios le ha dado a la iglesia, es relevante. Pero lo que quiero es mostrarles a ustedes que es un tiempo muy especial. Entonces, cuando Cristo estaba muriendo en la cruz, comenzó el periodo de la gracia, que los judíos no sabían ni entendieron. Como rechazaron a su Cristo, Dios los dejó, no los ha rechazado, pero dejó de tratar con ellos, y por 2000 años va a tratar con la iglesia. Ese periodo comenzó con Cristo en la cruz. Cuando el testador murió, el testamento entró en vigencia. Y en la Biblia solamente hay dos testamentos, dos pactos, el antiguo y el nuevo, solamente dos. Entonces, el nuevo pacto, la dispensación de la gracia, va a durar 2000 años. ¿Ok? Eso es muy importante. Pero, ¿cómo inicia este tiempo y cómo termina? Cuando el Señor Jesús terminó su obra de redención, les dijo: vayan al aposento y quédense ahí, no se muevan hasta que sean llenos del Espíritu Santo. En el día de Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo. Pero Pedro toma la profecía de Joel y dice: en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu. Entonces, ¿qué te está diciendo esa escritura? Que Pedro entendió que lo que estaba sucediendo ahí era parcial, que el verdadero derramamiento está para lo último de los tiempos. Ok, la era de la gracia o la dispensación de la gracia durará 2000 años, pero esta se le llama de tres maneras. Se le llama la dispensación de la iglesia, la dispensación de la gracia, la dispensación del Espíritu Santo. Ok, muy bien. ¿Cómo comienza? El testador muere en la cruz, capítulos 9, verso 16 de Hebreos. Cuando el testador muere en la cruz, el testamento entra en vigencia. De ese tiempo acá van a pasar 2000 años. Ok. ¿Cuál es el segundo punto importante? En el día de Pentecostés se derrama el Espíritu Santo. Entonces dice, esto es lo hablado por el profeta Joel. En los postreros días derramaré de mi espíritu. Y después dice, y daré prodigios arriba en el cielo antes de que venga el gran día. Entonces él vio dos advenimientos. Él vio venir al Espíritu Santo y luego vio venir a Cristo personalmente. Ahora yo quiero que entiendan que nuestra dispensación inició y termina con un derramamiento sin precedencia del Espíritu Santo. ¿Captaron? Pero ¿cuál es lo importante en esto? Que en esta dispensación Dios va a reunir todas las cosas en Cristo. Esto no es cualquier cosa, hermano. Ahora, cuando se esté dando, ya Joel dice y Pedro lo confirma, y en los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne y profetizarán en aquellos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre mis siervos, sobre mis siervas, y profetizarán vuestros hijos, profetizarán vuestros jóvenes, verán visiones, vuestros ancianos soñarán sueños. Y está hablando de un tiempo que nos llevaría a otro seminario explicar detalle por detalle. Pero ¿cuál es la cuestión? Que el Espíritu Santo va a hacer una labor al cerrar nuestra dispensación para iniciar la próxima dispensación. Y la próxima dispensación es Cristo quedándose en la tierra por 1000 años. ¿Captaron eso? Miren, hoy tenemos que exponernos al Espíritu Santo. No nos hagamos muy directores del movimiento de Dios. Fluyamos con la corriente de Dios. Aleluya. Si sucede algo extraordinario, pues lo vamos a aclarar. Se pone usted en pie como Pedro y dice, hermano, les aclaro, este es el mover de Dios, así, así, así, así. Pero necesitamos ponernos en el cauce del Espíritu Santo. Aleluya. Porque antes de que venga el gran día, hay otro mover. Capítulo 3 de Malaquías habla de Cristo viniendo al templo. Pero en el capítulo 4 de Malaquías, perdón, capítulo 3 habla de un encuentro con Cristo y con un fuego purificador y como jabón de lavadores. Pero en el capítulo 4 de Malaquías, ahí es un fuego destructor, una venida de maldición. Entonces aclara y dice, yo envío al profeta Elías antes de que venga el gran día. Entonces Dios trae un mover antes del gran día. Hay postreros días. Y esos postreros días son de una gloria sin precedente del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque con esta manera se cierra la dispensación del Espíritu y se abre la dispensación del reino. Nuestro Salvador reinando por 1000 años aquí en la tierra. Entonces los judíos solo veían tres dispensaciones. Los patriarcas, dice el hermano Yuwin, es la gloria de su nombre. La ley, la gloria de su palabra. El reino, veían los judíos, la gloria de su reino. Pero ellos no se fijaron, no entendieron que entre la ley y el reino hay una dispensación que se llama la gracia, la dispensación de la iglesia, la dispensación del Espíritu. Entonces, ¿cómo va a terminar esto? como inició. Inició con la gloria del Espíritu, ahora el Espíritu Santo vendrá sobre la tierra, pero este es el problema. La iglesia cree que el Espíritu Santo cada vez que se derrama para convertir al mundo. Y la iglesia está más fregada que el mundo. Dios quiere traer de su Espíritu sobre la iglesia para que la iglesia alcance niveles jamás escalados naturalmente. ¿Están captándolo? El hermano Robert, se me ha olvidado el apellido, pero el del avivamiento en Gales, era un joven que siempre oraba: Señor, visítanos, llénanos. Y él andaba orando en las minas donde él trabajaba: visítanos. Andaba en las calles: Señor, llénanos del Espíritu Santo. Cuando el Señor se derramó con su gloria en Gales y se mostró, hermano, adentro de la iglesia donde él estaba, predicaba, habían 500 personas, pero afuera habían 3,000. Dios llenó del Espíritu Santo tanto a Robert, se me ha olvidado, ¿ah? Evans, Robert Evans, hermano, tremendo. Ahora imagínense si nos ponemos en el cauce. Estábamos en Santa Ana esa vez que hicimos el seminario de la esposa. Y yo le dije a todos los pastores: pastores, ¿por qué no nos reunimos a adorar un día de estos? El que esté interesado, voy a estar allá, platicamos. Y yo dije: que nos reunamos 500 personas, ya la hicimos. Romeo es testigo, nos fuimos a una esquinita y llegaron allá. Y yo le dije: mire, hermano, seamos reales, no juguemos con estas cosas. ¿Cuántos traerías tú? 20, dijo el otro. Y el 30, que no sé qué, 60. Y de repente yo dije: yo traigo tantos. Cuando juntamos los números eran 1,500 personas. Y yo le digo: uy, yo estaba pensando en 500. Ahora le digo: ¿a dónde nos reunimos? Y dijo uno: allá en el gimnasio. Y yo así: bueno, hagámoslo. Y entonces dijo el otro: ah, pero el gimnasio tiene este y este otro problema. Y dijo otro: en el estadio. Y dijo: sí. Y yo solo: yo camino con tu fe también. Le digo: ¿en el estadio? Sí, dijo. Si hablamos con el alcalde, él lo da, lo presta. Bye. Después nos dijo: el problema es que no hay que encender luces. Si encendemos luces, nos cobra las luces. Y eso es un platal, ¿no? Entonces el desafío era hacer un culto de las 2 a las 5 y media, ¿verdad? Y lo prestamos y nos comprometimos que íbamos a dejar limpio y ahí nos organizamos. Les di los cantos que íbamos a cantar, porque no íbamos a usar cantos populares, sino algunos cantos que Dios nos ha dado, y nos entrenamos. $1,000 se gastaron, ¿verdad, hermano? 1,200, no sabía yo, le dieron diezmo a alguien o qué cosa. Pero 1,200, hasta ahora sé, yo antes creía que eran 1,000. Pero quiero decirles, hermano, que cuando estábamos en el estadio entraban buses y buses y buses y buses y buses, picó y se llenó la mitad del estadio. La mitad. Yo decía: ¿estos a quién han venido a ver? Habíamos armado un montón de cumbos ahí y teclado y todo, y hice que pastores lugareños oraran y todo eso. Se hizo una cosa bien hecha. Pero cuando se llamó a ministrar bautismo en Espíritu Santo, porque de eso se trataba, se llenó todo el engramillado abajo, y yo pienso habían unas 1,500 personas. Y en menos de 5 minutos, ¿verdad?, la gente estaba llena del Espíritu Santo. Era una cosa tremenda. Eso lo vi también en San Miguel y etcétera. Pero lo que quiero decirles: viene un derramamiento sin precedente alguno. Lo que nos toca a nosotros, yo tengo, he estado juntando, no claves, porque todo lo metemos en claves, pero he estado reuniendo algunas cosas que veo en el libro de los Hechos, y no las voy a presentar como claves. Pero sí quiero decirles que hay algunas cosas que se notan ahí, que si nos ponemos en el cauce, Para nosotros ha sido una experiencia muy cercana. Ministrar bautismo del Espíritu Santo a las congregaciones y todo eso ha sido. Pero viene un derramamiento sin precedencia, hermano. Aleluya. ¿Por qué? Porque dejamos nuestra dispensación donde Dios va a reunir todas las cosas en Cristo para entrar a la dispensación del reino. Y no todos reinan con Cristo, hermano. Debemos de saber estar en el lugar donde debemos de estar para la más grande gloria jamás visto en todas las visitaciones. Aleluya. Entonces, no estamos aquí por solo dar ciertas didácticas, ciertas clases. Y creo que ustedes pueden ser parte. Y si no, pues, cuando ustedes quieran, bien. Pero de que Dios lo quiere, hermano. ¿Sí? Les hice toda esta historia porque todavía tengo carga por El Salvador y por Centroamérica, por el Cono Sur. Si me invitan a otro país de allá, de Estados Unidos o de Europa, qué bien, pero tengo mi corazón en toda Latinoamérica. Perdonen que les haga esta historia, hermano, solo quiero darles una carga, pero he estado desde Canadá, bajando a los Estados Unidos, México, Centroamérica, me salté el charco a Cuba, a cosas buenas, ¿verdad? A predicar el Evangelio. Sí, y luego el Señor me permitió entrar a Panamá, he estado entrando hoy a Colombia, a Ecuador, a Perú, y mi corazón está en todo el Cono Sur, hasta la Tierra del Fuego, hasta la Patagonia, Argentina, está allá, todo el Cono Sur, a saber cómo vamos a hacer con las Guyanas, porque hay una Guyana inglesa ahí, ¿verdad? Pero el asunto es que yo creo que se puede. Un pastor muy querido depositó en mis manos $5,000, me dijo, para la primera impresión del libro Padre Multitudes. Y ese libro tiene que estar antes del avivamiento, durante el avivamiento y un poquito después del avivamiento, porque da claves muy buenas para este tiempo. Ya dije clave, ¿verdad? Pero no me gusta la palabra clave. Entonces, alguien me dijo, hermano, aquí está, y ahí tengo, yo creo que hasta hongo ha de haber agarrado el dinero. No le digo dónde está a Margarita porque, no, ella sabe dónde está. Sabe dónde está. Entonces, ahí está el dinero. Y sería para los primeros 2,000 o 3,000 libros. Pero la idea es servirles. El Salvador es muy chiquito, hermano. Mire, si hacemos jornadas de enseñanza de 8 días, por ejemplo, tocar a todo San Miguel, mandar a traer un par de profetas, un par de apóstoles, de aquellos de Dios, ¿no? Y de aquellos que tienen palabra para equipar a los santos, para la obra del ministerio. Ese es todo mi corazón. Entonces, este rumbo de escuela es para hacer un poco más accesible todo, y para equipar, para que la gente pueda tener alguna noción, alguna herramienta, y que esto vaya de crecimiento. Pero se los digo, nuestra dispensación está cerrando. Voy a concluir con esto, pero Oseas 6 y el verso 2 es una profecía para los judíos. Pero allí se encuentra una promesa de Dios para nosotros, los gentiles. Oseas es el primer libro de los profetas, dice que menores. ¿Lo tiene? Capítulo 6. Dice, nos dará vida después de 2 días. Dicen los judíos, nos dará vida después de 2 días. El tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Entonces aquí hay 3 días. El tiempo de la humanidad solo se va a llevar 7,000 años. 4,000 años de historia, 2,000 años de la iglesia y 1,000 años del reino de Cristo sobre la tierra. Entonces, ¿cuándo es que inician estos 2 días? Porque dice Pedro, Y dice Moisés, dice en el Salmo 90, y Salmo 90 dice: no quiero que ignoréis que para con nuestro Señor un día es como mil años y mil años como un día. Entonces dice: nos dará vida después de dos días, y el tercer día nos resucitará. ¿Y nacerá en un día una nación? Sí. Israel va a resurgir cuando el Señor le resucite. Ahorita ellos no creen en Jesús. A mí me llevaron a una fiesta de los tabernáculos a Israel, y los hermanos loquitos andaban de allá, de Shalom, y toda la gente les decía Shalom, los judíos contentos de que los latinos les decían Shalom, ¿verdad? Y todos diciéndole Eveinu Shalom Alejen, y ellos felices, ¿verdad? Pero los hermanos se pasaron y le dijeron Yeshua HaMashiach. ¿Y saben qué decían los judíos? Cállate, no digas eso acá. Porque estaban diciendo Jesús es el Mesías. Entonces le dije, no, porque ellos van a recibir a Cristo solo cuando le vean venir en las nubes. Pero ahí se termina nuestra dispensación, el gentilismo, e inicia el reino. Y antes de eso hay una visitación de la gloria de Dios sin precedente. Ok, entonces ellos dicen nos va a dar vida, pero después de que se terminen los dos días, 2000 años. Y el tercer día nos va a resucitar y estaremos delante de Él. Ok, ¿cuándo inician esos dos días? Algunos dicen que cuando nació Cristo en el pesebre. No, en el día de Pentecostés tampoco. ¿A dónde? Según Hebreos capítulo 9 y el verso 16, el testamento solo puede entrar en vigencia cuando el testador muere. ¿Cuándo entra en vigencia el testamento? Nosotros le bromeábamos a Romeo, tercera vez que te menciono, cuarta, quinta vez, a ver cuándo. Cuando aquel se casó, le decíamos, mira que se lleve a tu suegro el Señor, vos le decíamos. se enfermó el pobre suegro y le decía, mira vos que se lo lleve ya. Era una broma pésima. Pero el testamento solo entra en vigencia cuando el testador muere. Entonces, ¿qué dice el verso 16? Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma. Pues no es válido entre tanto que el testador vive. Cuando nuestro Salvador estaba diciendo Telestai en la cruz, consumado es, perfecto sacrificio, máximo, sublime hasta la cúspide, consumado. Y está muriendo por su iglesia. Entonces, cuando Él entregó su espíritu, el testamento comenzó. Entró en vigencia. ¿Ok? Solo hay dos pactos, el antiguo y el nuevo pacto. Entonces, cuando Cristo estaba muriendo, el testamento entró. ¿A qué edad estaba muriendo Cristo? 33 años. ¿Qué año era cuando Él murió Cristo? ¿Qué año era cuando murió Cristo? ¿Ah? Año 30. ¿Ah? ¿Cómo? 29. Ahí andan ustedes por 29 y 30. Pero recuerden que Cristo nació en el año 4 de nuestra era. No nació en el año 1. Quien dijo que la historia había sido separada o rota o partida en dos fue el Papa Gregorio. Y el Papa Gregorio dijo, cuando Cristo nació es el año 1 o 0. Y ahí comenzó, dice la historia. Pero ¿cómo sabemos que era el año 4 cuando nació Jesús? Porque en ese año Herodes mandó a censar a todo el pueblo. Y todos se encargaron de ir a los lugares de su natividad o donde eran nativos a empadronarse. Entonces, cuando Jesús iba llegando, María y José iba llegando, a Belén, se dice que puede ser el año, oigan, el año 4 o el año 6. Entonces, ¿cuánto estaba muriendo Cristo? En el año 37, o podría ser 39, porque 4 años de historia más los 33 años y medio de él sería. Entonces, si desde ahí parte el conteo de 2 días, 2000 años, ¿en qué año estamos nosotros ahorita? Hermano, mire, vayan a Wikipedia y pónganle calendario gregoriano. Y ahí les va a decir que le faltan 4 años al calendario gregoriano. O sea que nosotros estamos ahorita en el año 2017. ¿Ok? ¿Ok? ¿Estoy dando fechas? Jamás. Jamás. No estoy dando fecha. Pero si después de 2 días nos resucitará, dicen ellos, nos dará vida, el tercer día nos resucitará, y si nuestro periodo solo cubre 2000 años e inicia desde la cruz, los próximos 15 años son cruciales. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Porque entonces, si los tomamos literal, digamos que algo puede suceder en el año 2037. Pero como hay que quitarle los 4 años o aumentarle los 4 años de historia, realmente nosotros estamos en el 2017. Entonces usted dice, faltan 20 años. No, porque la última semana se divide en 2 partes. 3 años y medio y 3 años y medio. Así es que si puedo mandarlos afligidos, no es mi intención. Pero les estoy diciendo que nuestra época o nuestra dispensación, Dios va a reunir todas las cosas y cierra con la gloria más grande antes de que Él venga. Y debemos de estar en el lugar donde debemos estar. Porque este mover de Dios no es, por eso les dije, debemos de pensar de cambiar la palabra avivamiento o reforma o restauración. Porque lo que Dios va a hacer en este mover de su gloria es preparar una esposa sin mancha y sin arruga y sin nada semejante. Y nosotros debemos de estar donde debemos estar. Váyanse al aposento y no se muevan hasta que reciban la promesa del Padre. Entonces comenzó toda una era, toda una dispensación del Espíritu. ¿Y cómo va a cerrar? De la misma manera. Aleluya. Entonces, ¿por qué es importante todo esto y por qué estamos? Miren, hermano, ¿por qué queremos invertir en esto? Por su amada iglesia, por sus amados siervos y por sus amados pastores, y ponernos en la brecha. Aleluya. Con los famosos retiros o más bien encuentros, es un trabajo atrasado que la iglesia no ha hecho bien. Pero ahora, para un día, 2 días de encuentro, necesitas pagar, ¿qué? 60, 70, no sé cuántos dólares, dependiendo de qué nivel sea el encuentro. Y es un trabajo atrasado. Sacarle los demonios a los hijos de Dios, vengan, se los saco, hermano. Es un trabajo de gracia. Bautizarlos en Espíritu Santo es un trabajo de gracia. ¿Ah? ¿Ah? ¿Están acá? ¿Están acá? Y Dios quiere hacerlo de las maneras. Pero hay 2 problemas. El primer problema es que la iglesia cree que todo mover de Dios es para salvar al mundo. ¿Y quién salva a los evangélicos? Patas arriba. Ya vimos las 7 iglesias de Apocalipsis. ¿Ah? Va a haber salvación para el mundo. Pero ¿y su iglesia? ¿Qué? El otro problema es que los que Dios ha tocado, lo primero que cuentan es: organicémonos, hagamos un ministerio como el de Benijín, mandemos a hacer panfletos, pancartas, en un milagro pongámosle las cámaras, y así, sanidades y algunas liberaciones. Pero ese no es un mover sincero. Si la iglesia no es restaurada en este mover de Dios, no es un movimiento sincero, ¿no? Créamelo. Sin sentir, yo he puesto 2-3 videos aquí de uno de, que se llama Apóstol. Pero nos dio pena que en un video de él decía que Dios es como una ramera. Y es duro que yo repita eso. No debería de decirlo. Pero él, en el ardid de su espíritu humano, él dijo: Dios no quiere que tú le hagas pactitos. ¿Qué cuento de pactito? Él quiere dinero. Que me amas mucho, nada, dinero. Y le dijo: mira, la mujer, la ramera, no te abre las piernas si no le pagas. Dios no te va a abrir las piernas, dice ahí. Él no te dice: yo no te abro mis piernas si no me pagas. Esa es de la peor estupidez que yo he escuchado acá. Y se los presenté ahí en el video porque yo me sorprendí que un pastor lo puso y dije: no, se los pongo a los hermanos. Necesitamos encontrarnos con el genuino propósito del Espíritu Santo, hermano. Y si nosotros podemos arrepentirnos, volvernos y no alzar un movimiento, pero seamos parte de y equipemos a la iglesia del Señor. Aleluya. Y Dios se va a proveer para todo. Pero necesitamos estar en el paso que debemos de dar, porque los próximos años son cruciales. Aleluya, son definitivos. Y no vayan a decir después: el hermano puso fechas. Nada. Pero el gran misterio de la iglesia va a cerrar con que Él va a reunir en nuestro tiempo todas las cosas. Esa es una de las cosas, hermano, más sublimes que yo he entendido de la palabra. ¿Cómo va a cerrar nuestro tiempo? Es terrible, es glorioso. Nunca visto. Así es que entrémosle, hermano. Siempre. Nunca. Aquí siempre. No, Dios ha sido muy bueno, hermanos. Muy bueno. Entonces, les espero mañana a las 8:00.